El deporte forma parte de la cultura, identidad y orgullo de la nación. En Vertientes contamos con buenos atletas que salen de las escuelas del municipio. Al tema nos acerca Hermes Hernández Martínez, jefe del Departamento de Actividades Deportivas. Buenos días. Podemos decir que la parte del deporte en nuestro municipio ha alcanzado resultados positivos durante el finalizado curso escolar, dándole cumplimiento a la estrategia que nosotros nos hemos trazado para alcanzar mejores resultados en comparación con el año anterior. El año anterior nosotros finalizamos en un quinto lugar provincial y este año en el deporte escolar finalizamos en el tercero y de forma general en los resultados alcanzados. Para esto nosotros contamos con una fuerza técnica de 51 profesores. De estos, 38 son licenciados, 4 en formación, 5 técnicos medios y 4 instructores deportivos. Dentro de esto, algunas glorias deportivas que también prestan servicio con nosotros. En nuestro municipio nosotros desarrollamos la práctica del deporte en 19 disciplinas deportivas y para el próximo curso tenemos proyectado aumentar en 2 deportes para llegar a 21. Actualmente contamos con una matrícula de 672 alumnos, de estos 319 de reserva deportiva, que son los alumnos de la categoría que anteceden a la EIDE provincial, y de iniciación 281. De forma general, nosotros concluimos en tercero, en las copas pioneriles sexto, en el escolar tercero y en mayores tercero cuarto, para un total de 255 puntos. En este curso aportamos a la EIDE 11 atletas, de estos en 6 deportes, y concluimos el curso con una matrícula de 37 alumnos en la misma. Nosotros contamos con 5 atletas que están en la preselección nacional, 2 en hockey, 1 en remo, 1 en judo y 1 en atletismo discapacitado. Para el nuevo curso tenemos oficialmente un atleta de voleibol que va a ingresar a la escuela nacional y posiblemente otro atleta tiene posibilidades en el remo. Nosotros participamos con 35 atletas este curso en las copas pioneriles, juegos escolares y juveniles, donde alcanzamos 10 medallas. 2 en el pioneril, 1 de oro y 1 de bronce, 3 en el escolar, 2 de plata, 1 de bronce y 5 en los juveniles con 2 de oro, 1 de plata y 2 de bronce. En las competencias nacionales paralímpicas, es decir, de los atletas con discapacidad, alcanzamos en el atletismo 3 medallas de oro y 1 de plata en el deporte social y en la natación 1 de bronce. Debemos resaltar que en las copas pioneriles la atleta Agneri Zulueta Batalla, del deporte de balonmano de esta comunidad, alcanzó la distinción de la atleta más destacada de estos juegos. Y nosotros tenemos proyectado para el nuevo curso escolar, conjuntamente con educación, formar grupos afines en nuestro centro. Es decir, grupos donde los alumnos estarían concentrados en un grupo que les permitiría un horario a corte después de las 3 y 20 para poder desarrollar la práctica del deporte y poder aprovechar el tiempo y la calidad de los mismos. De forma general, también nosotros consideramos que debemos mejorar todavía la formación técnico-metodológica de nuestros profesores a través de las preparaciones metodológicas, cursos y seminarios, y priorizando también los profesores nobles que nosotros tenemos, que tenemos que hacer un trabajo específico con ellos, especializado para poder mejorar la calidad de las clases de los mismos, para en el próximo año poder alcanzar mejores resultados y poder, si no mejorar, por lo menos mantener los resultados que hemos alcanzado en el presente curso. Del desarrollo del deporte en el municipio nos comentó Hermes Hernández Martínez, jefe del Departamento de Actividades Deportivas en la Dirección Municipal del INDER. Un trabajo de Yarel Quisián Díaz para este espacio.